El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a otro ritual más, este su Ritual Deportivo, un programa donde hablamos no solamente de marcadores o de cotejos, sino sobre problemáticas sociales a través del deporte. Y muchísimas gracias a todas esas personas que nos están sintonizando todos los martes acá en su programa El Ritual Deportivo, en la radio de la Casa de la Cultura, junto con la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Nos pueden escuchar a través de la radio por la 940M, o también nos pueden escuchar por internet a través de la página www.radiocce.com, donde no solamente nos pueden escuchar, sino también ver a través del streaming acá en la radio de la Casa de la Cultura. Y damos la bienvenida a otro programa más de martes. Y damos gracias a todas esas personas que nos han escrito y nos han mensajeado, ya que la cooperativa está sorteando el libro de Julio Cortázar, Papeles Inesperados. Por favor, llamen, escriban, comuníquense con nosotros para que puedan ganarse. Deben contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué texto famoso empieza con la siguiente frase? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Bueno, contesten a la siguiente pregunta por interno, por el WhatsApp. Ahí están en nuestras redes sociales. Contesten y están participando para llevarse este gran libro de Julio Cortázar. Y hay muchas personas que están participando. También muchísimas gracias por aquello. Listo, estamos nuevamente con el Ritual Deportivo. Hoy vamos a tratar un tema muy álgido dentro de, no solamente del deporte, sino en la sociedad en sí. Vamos a tratar la homosexualidad y la homofobia dentro del deporte. Un hecho que no aparece notoriamente, pero que según los propios deportistas es más común de lo que los aficionados creen. Por lo tanto, vamos a continuar con este tema. Y como ya dijimos anteriormente, muchas gracias a todos por su sintonía. Para todas aquellas personas que recién nos sintonizan, vamos a hablar sobre la homosexualidad en el deporte y la homofobia. En su momento, deportistas como Yelena Isambayeva declaraba que las chicas deben estar con los chicos y los chicos con las chicas. Mientras que antes del Mundial de Sudáfrica 2010, el jugador italiano Antonio Cassano, miembro de su selección, declaró que esperaba que en el combinado no haya, entre comillas, maricas, pero si los hay, es su problema. Un caso destacado en el tenis es el de la francesa Amélie Mauresmo, que en 1999, con tan solo 19 años, llegó a la final del Open de Australia y perdió con Martina Hingis. La suiza dijo que sintió que su rival no era una mujer, sino un medio hombre. La polémica copó portadas hasta que, pocos días más tarde, Mauresmo admitió públicamente su homosexualidad. Posteriormente, llegó al número 1 del ranking en el 2004 y ganó el Open de Australia y Wimbledon en el 2006, antes de retirarse en el 2009. En otros casos, querida audiencia, el boxeador filipino Manny Pacquiao, 8 veces campeón del mundo y una de las últimas leyendas de este deporte, cuando empezó su carrera política como candidato al Senado en su país, declaró públicamente en una entrevista que los gays son peores que los animales, ya que estos saben distinguir al macho y a la hembra. Poco después, y ante las críticas recibidas, tuvo que disculparse el boxeador Manny Pacquiao. En Ecuador, el tema de la homosexualidad tampoco es ajeno. En una liga barrial, un equipo formado por lesbianas fue separada del campeonato y no les permitieron jugar porque tenían, entre comillas, y eso es muy, muy destacable decirlo, decían que esas chicas tenían un problema. Con algunos antecedentes, hay que decir que esta es la mirada y lo que enfrentan los jóvenes que están pensando en iniciarse en el deporte o que están decidiendo si seguir o no seguir entrenando. Es normal que ante este panorama, muchos de estos chicos y chicas apuesten por buscar otras formas de ocio, otros contextos donde poder desarrollarse sin miedo a ser señalados, criticados y perseguidos, señala Ty Waller en su texto La Federación Alemana de Gays Deportiva. A pesar de que el colectivo gay lleva muchos años luchando por eliminar las discriminaciones en nuestra sociedad, el deporte permanece como uno de los últimos bastiones del rechazo a la homosexualidad, pues el deporte se sigue configurando y entendiendo como un lugar de configuración de la masculinidad y como un terreno para eludir la feminización del hombre. En este sentido, podemos decir que Anderson Messner señala que la masculinidad heterosexual se construye colectivamente a través de la denigración de la homosexualidad y la feminidad como no masculinos. La configuración de esta masculinidad hegemónica, así como de su homóloga feminidad hegemónica, ha permitido la construcción y perpetuación de una serie de estereotipos distintos para hombres y mujeres, muchos de ellos vinculados a la práctica deportiva. Y estos límites han sido históricamente muy claros, de manera que los hombres que se separaban de su canon eran señalados como, entre comillas, maricas, y las chicas eran tildadas como machorras, marimachas y otros epítetos que se les dice. Por lo tanto, vamos a dar la bienvenida en este espacio a el grupo Mozzarella con una cancioncita. Ahora vamos con una canción, después volvemos con más del ritual deportivo. No se desconecten, vamos con una pequeña canción, luego ya volvemos. No se desconecten de este su programa. Yeah. continuamos con el ritual deportivo, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Y bueno, vamos con unos mensajes, vamos con unos saludos. Un saludo muy especial para Gaby Ortiz, un saludo fraterno para la Gaby que nos está escuchando desde la casa. Otro saludo para Jonathan Arias, para Juan Carlos Molina, para el Soplado también, que nos está escuchando. Un saludo también para Guillermo Andrés Robles, que está participando ya para ganarse el libro. ¿Y qué deben hacer para ganarse el libro de Cortázar? Bueno, deben contestar a la siguiente pregunta por interno a las páginas del Facebook de la cooperativa y de la radio Barba Azul, al igual que a los al número de WhatsApp que están publicadas en los artículos ahí dentro de las páginas. La pregunta que deben contestar es qué texto importante empieza con la siguiente frase: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Sintonícenos, participen, llévesen el libro a su casa. Es un gran libro, no lo van a encontrar no lo van a encontrar tan barato acá en las librerías de la ciudad, y nosotros estamos regalándolo gracias a la librería Nómada, que nos está colaborando con los libros. Bueno, seguimos con más del ritual deportivo, acá hablando sobre la homosexualidad en el deporte y la homofobia que esto genera. Como dijimos anteriormente, históricamente a los hombres se los han separado dentro de cánones igual que las mujeres, donde se las denominan de diferente forma. Práctica o espectáculo, el deporte es un maravilloso observatorio de la construcción social de los géneros. Quienes han hablado, han construido teoría acerca de esto, pues vemos que hombres y mujeres producen cambios a través del reparto de roles de unos y otros. También hay que recordar que estas actividades competitivas han sido un feudo de la virilidad. No se olviden de aquello. Por ejemplo, los Juegos Olímpicos femeninos solo existen a partir de 1928, más de 30 años después de su recreación por Pierre de Coubertin, y en el marco de estas competencias, muchas especialidades han sido abiertas recientemente. Los 1500 metros en la década del 70, en 1972 específicamente, el básquetbol en 1976, la maratón en 1984, el judo en 1992, el salto con garrocha en el 2000. Por lo tanto, podemos ver que dentro del deporte, y específicamente en los Juegos Olímpicos, era destinado solamente para los hombres, y que las mujeres a través de su lucha han ganado espacio en el cual ya se acepta, y siguen luchando para que se acepten dentro de una equidad importante. Los deportes de contacto y las disciplinas mecanizadas, a pesar de tímidos intentos femeninos en las artes marciales particularmente, siguen siendo patrimonio de los hombres. En cuanto a las campeonas de box, de carreras automovilísticas o de aeroplanos, tienen una pizca de andrógino, dicen por ahí. Entonces, podemos decir que para los hombres los deportes de contacto, de persecución, los aparatos mecanizados, y para las mujeres las prácticas que acuerdan el primado del mantenimiento de la higiene corporal y de la gracia. Una de las raras disciplinas olímpicas exclusivamente femeninas es el nado sincronizado, que tiene una larga data de la evaluación del performance a la estética. Esta división entre prácticas de reputación masculina y femenina, estas diferencias en la composición sexual del público, no solo es el reflejo de las leyes de las leyes sociales, sino que están dentro de la musculatura, dentro ya de la fisiología, dentro de la musculatura, lo hormonal, lo psicológico, que se impondría por todas partes con la misma rigidez, sino que van a variar sensiblemente según las historias deportivas y según el contexto ideológico propio de cada país. En el fútbol, deporte de contacto masculino y popular en la mayoría de los países del mundo, es practicado sobre todo por mujeres de medios de clases sociales altas en los Estados Unidos. Sin embargo, no vemos allí la marca de un tratamiento radical diferente de categorías de género, de sexo en el nuevo mundo, sino el excepcionalismo de los Estados Unidos, que han desarrollado sus propios deportes nacionales. El soccer, como ellos le llaman, no es allí más que un deporte menor, practicado por los inmigrantes y por las mujeres, y con la reputación de ser lento y aburrido, mientras que los hombres, los verdaderos, entre comillas, se apasionan por el fútbol americano con acciones bruscas y violentas. Por lo tanto, vemos que la jerarquía de los deportes que se les ha dado dentro de todo el contexto histórico es aquí como en otros lados, se homologa a aquella parte, aquello contenido del sexo. Las oposiciones se endurecen y se condicionan el acceso al Estado en los regímenes políticos que tienen por obsesión disimular el cuerpo femenino y la división sexual de los espacios. Tal es el caso en la República Islámica de Irán, donde las únicas prácticas que pueden realizar las mujeres bajo la mirada de los hombres son el tiro, la equitación, la canoa y el alpinismo. Por tanto, vemos que no se ha establecido una equidad dentro de ya muchísimos años a través de las competencias deportivas, donde mujeres y hombres y personas que tengan a través de su identidad sexual puedan ejercer este derecho. No se ha superado, pues muchos de los deportes aún siguen siendo exclusivamente femeninos o exclusivamente masculinos, y qué decir para aquellas personas que decidieron con su sexualidad elegir el sexo opuesto. Por lo tanto, vemos que es una realidad social en la cual el deporte también categoriza dentro del género a la sociedad. Tanto como hemos dicho, el acceso a todos estos deportes no debe estar marcado a través de géneros ni de sexos, aludiendo a un contexto fisiológico, ni mucho menos histórico y peor, cultural. Por lo tanto, parece importante y parece trascendente observar y discutir acerca de este tema dentro de lo local, para ver qué tan equitativa es la sociedad a través de estas disciplinas deportivas que permiten que a todo mundo, sin importar su credo, sin importar su posición social y sin importar su tendencia sexual, pueden practicarlo de manera amateur o de manera profesional. Por lo tanto, hay que preguntarse aquello, discutir y reflexionar acerca de todos estos problemas sociales que se inmiscuyen no solamente dentro de otros temas, sino en el deporte, donde parece que no pasará nada, pero pasan muchas cosas. Y bueno, damos una invitación para el grupo In Excess con su canción Satisfaction, y volvemos con más de El Ritual Deportivo.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de nuestro programa El Ritual Deportivo, hablando sobre homosexualidad, homofobia en el deporte. Y bueno, vamos a dar paso con más mensajes. Nos escribieron recientemente para Ari Román, para la gata Román que nos está escuchando, para Brenda Tipán, un saludo muy grande, para Luis Chinchín, el licenciado, un saludo muy, muy, muy fraterno. También para Gaby Álvaro, un abrazo y un beso. También para Juan Carlos Flores, para La Lucía, para Berta Tapia también, para Mime Cueva, que estaba cumpliendo años la semana anterior. También otro saludo para Omar Cruz. Un saludo también para Jorge Luis Yangua. Muchísimas gracias por su sintonía. Así es, y seguimos con más del Ritual Deportivo a través de este tema, a través de este importante cuestión, donde hay que no solamente reflexionar, sino también criticar sobre estos temas. Y bueno, podemos decir que en este punto surge la cuestión de género también, que puede entenderse como la categoría que posibilita designar el orden sociocultural que está configurado sobre la base de la sexualidad, en la cual a su vez está definida históricamente por el orden genérico. Es una construcción simbólica también que integra los atributos asignados a las personas a partir de su sexo, lo que plantea Ruiz Fernández. La categoría de género se concibe como un conjunto de rasgos, cualidades, modos de comportamientos que distinguen socialmente al hombre y a la mujer y que agrupa todas las manifestaciones biológicas, psicológicas y sociales designadas por cada cultura y que lo nombran como masculino y como lo femenino. La perspectiva de género nos brinda la posibilidad de poder dar respuesta a las anteriores interrogantes, ya que uno de sus fines es contribuir a la construcción subjetiva y social de una configuración que va a resignificar la historia, la sociedad, la cultura y la política desde el género. Reconoce también la diversidad de este, la existencia de mujeres, de hombres, en la construcción de una sociedad humana diversa y democrática. También acentúa que la construcción de género desde la ideología patriarcal impide este diálogo en la diversidad y este diálogo en la democracia, sino que más bien produce exclusión, produce dicotomías y opresión dentro de las personas. Cierto, por lo tanto vamos también a destacar que a pesar de que esta concepción sigue calando entre buena parte de los agentes sociales, un carácter más amplio y más respetuoso debe existir dentro de una diversidad más sistemática, más estructural, donde todos podamos ejercer nuestros derechos y nuestros deberes sin importar nuestras tendencias sexuales, tendencias culturales, tendencias sociales o cualquier otro tema que permita la discriminación en esta sociedad. Por lo tanto, concretamente en el deporte, estos cambios sociales permiten que no se plantee ya dentro de esto un debate. Por lo tanto, muchos de los cuales estos cambios sociales y políticos han permitido que cada vez hayan más deportistas abiertamente gays, homosexuales o de otra tendencia sexual, y que cada vez sean más los deportistas heterosexuales que defienden los derechos de estas personas, y que existan una mayor concienciación de los entrenadores. Algunas organizaciones comienzan a afrontar la problemática del colectivo, estos colectivos políticos que trabajan y luchan a través de posicionamientos y en la búsqueda de derechos importantes, derechos que permitan a la sociedad mejorar. Por lo tanto, existe una mayor información accesible para los deportistas Incluso se comienza a elaborar programas y guías para trabajar con este tipo de colectivos en el deporte. También los expertos plantean que desde que se debe trabajar desde la escuela, desde las clases de educación física. Por lo tanto, la escuela es uno de los principales responsables de la perpetuación o no de los valores, de las actitudes, de las creencias de la sociedad. Para los temas que tienen que ver con el género, existe ya desde hace muchos años un tema transversal que obliga a su cumplimiento según la legislación, que es la coeducación aquí dentro del país. Sin embargo, como todos los temas transversales, están o dejan de estar en función de los intereses, gustos u opiniones de los docentes. La educación física, por su idiosincrasia, constituye una herramienta excepcional para todo el trabajo que tiene que ver con la educación. Sin embargo, estas prácticas físicas, recreación física, ha crecido a la sombra del deporte. Dentro de esto, vemos que en la educación física las características propias se las recrea a través de la educación misma, donde todas estas personas, todos estos profesionales que ejercen este tipo de profesión son educados a través de un machismo estructural, a través de donde se encuentran, por una parte hombres, por otra parte mujeres, donde el trabajo físico se lo realiza en determinados niveles de cargas, y por lo tanto, esto se vuelve ya un círculo vicioso. Hasta hace poco era casi imposible encontrar maestras, por ejemplo, y profesoras de educación física, de actividad física, y estas actividades se practicaban en clases que era eminentemente de deporte competitivo, entre otras cosas. De hecho, los estudios demuestran que la existencia de actitudes, al igual de género, se encuentra dentro de estas actitudes, busca una igualdad de género, y que se encuentran, si es que aquellos profesores que tuvieron una educación muy machista, no va a ser positivo esa igualdad, esa equidad entre géneros, sino que se va a mantener como siempre a la sociedad, donde la estructura es hombres y mujeres, y donde ya hay un problema, donde ya hay un sesgo, y mucho menos donde se les ubica a aquellas personas de una tendencia sexual distinta. Por lo tanto, debemos reflexionar acerca de este tema, y damos paso y damos la bienvenida a Sui Generis con su canción El Fantasma de Canterville. Por lo tanto, vemos esto y después de la canción continuamos con más del ritual deportivo. No se desconecten, ya estamos de vuelta. Vamos a tocar un tema que se llama Canterville y habla de la pálida, loco. de los demás. Esa careta idiota que tira y tira para atrás. Recuerdo muchas veces acribillado en la ciudad. Pero mi voz es muerto, el número que viene y va. Y regresamos con más del Ritual Deportivo. No se olviden de sintonizarnos todos los martes de 18 a 19 horas por la 940 AM o por internet en www.radiocc.com, donde pueden escuchar toda la franja de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera, donde tenemos Ruido de Fondo, tenemos el Ritual Deportivo, el Galpón de los Cuentos Vivientes Musicalizados y el Juguete Rabioso. No se los pierdan, que estamos trabajando para ustedes a través de temas importantes y relevantes para la sociedad. Y no se olviden también que la cooperativa está de regalo. Pueden llevarse el libro de Julio Cortázar, Papeles Inesperados. Pueden responder, para quienes si estén interesados en ganarse este libro, tienen que contestar a la siguiente pregunta: ¿cuál de los textos importantes dentro del mundo entero empieza con esta frase? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Así es, querida audiencia, tan sencillo como contestar esa pregunta, y pueden participar, ya que mañana vamos a sortear ese libro. Se lo pierdan, tienen poco tiempo para aquello, y mañana tendremos ese sorteo, y también tendremos un programa especial aquí en la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera, en la radio de la Casa de la Cultura. Y seguimos. Y vamos a continuar con este ritual deportivo de este día martes, hablando sobre la homosexualidad, el deporte y la homofobia. Diferentes estudios revelan el clima hostil que se vive en esta asignatura, en este mundo deportivo con respecto a la homosexualidad, no solamente en el deporte, también en la sociedad y, por supuesto, hacia otras orientaciones sexuales diferentes a la heteronormatividad. Las clases de educación física, como ya habíamos entablado en el anterior bloque, en la mayoría de países sirven para reforzar la idea del hombre y del ser superior. Quien no puede realizar un ejercicio físico es considerado como menos hombre o menos viril. La escuela, como importante agente social de socialización conjuntamente con la familia, tiene el cargo social de educar en la cultura de paz, en la equidad de los géneros, transmitiendo valores y patrones no sexistas dentro de sus estudiantes, dentro de sus docentes, dentro de sus administrativos. Y estos deben evitar que por medio del lenguaje, por medio de los juegos, por medio del cuerpo, del trato y de otras prácticas, se refuercen estos estereotipos de género. Los hombres y mujeres son diferentes, pero no por ello superiores o inferiores. Respetar esas diferencias y las opiniones divergentes significa enriquecernos de estas y que seamos más abiertos a la diversidad. Por tanto, las instituciones educativas son el centro más importante dentro de la formación integral de la personalidad del individuo dentro de esta sociedad, y debe ser el espacio fundamental para la educación y para la equidad de género, y de esa manera corregir cualquier tipo de inequidad social, incluyendo aquellas que se producen por razón de sexo o de género. Y qué más importante dentro de la actividad física en estas instituciones. Y bueno, antes de seguir con el ritual deportivo, vamos a nuestro segmento Relatos Deportivos y luego volvemos con más. No se desconecten, Somos del Ritual Deportivo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Volvemos con mucho más. Arriba Viera, golpe de cabeza, la busca Da Silva, tira para Villar, marca Valencia, sacó Valencia, sube Viera, viene para el bomba, el bomba Diego, tira Diego, tira. Tengo ganas de gritar y de puedo, tengo ganas de saltar y de puedo, tengo ganas de llorar y de meter las lágrimas, porque así somos los uruguayos, porque así somos nosotros, porque así somos los charrúas, que hasta el último instante nos metemos por el partido, la buscamos, la luchamos con este equipo de Cali. Tiraba pelotas adentro de la cancha, ensuciada, hacía descontar. Peñarol tiene una jugada maestra de Diego, una jugada fantástica de la Fiera. En los 15 minutos exacto, anota el gol. Peñarol 1, América 0, así en Santiago, como en el 62, como en el 66, como en el 82. Ganando los uruguayos porque somos así, porque metemos hasta el último momento, porque no nos entregamos nunca, porque luchamos contra la adversidad, porque cuanto más difícil el mano justa, Peñarol arriba, gana por 1-0, prepárense para Tokio, porque a Japón está Peñarol. Y para aquellas personas que no se acuerdan o no conocen acerca de esto, escuchamos el relato del gol de Diego Aguirre con Peñarol de Uruguay en la tercera final de la Copa Libertadores de América de 1987. Con ese tanto, el equipo carbonero derrota a América de Cali y se corona por quinta y última vez hasta el momento como campeón del continente. Bueno, esperamos que les haya gustado este pequeño relato. Dentro ya de este segmento de relatos deportivos. Y seguimos ya en la parte final del programa con este tema acerca de la homosexualidad y la homofobia en el deporte. Vemos que la homosexualidad en el deporte sigue siendo un tabú, no se lo puede negar. Muchos campeones se desvisten sin problemas y posan desnudos con sus propios compañeros en distintas campañas publicitarias. Sin embargo, de salir de hablar acerca de su homosexualidad, todavía no se habla de manera libre. Del 1,500,000 de futbolistas profesionales en activo en todo el mundo, ninguno ha declarado jamás ser gay. Hay algo que no cuadra. Una encuesta del diario El País de España señala que tras haber entrevistado a 3,000 personas entre jugadores, entrenadores, árbitros y aficionados, dos investigadores británicos de la Universidad de Stanford, Sheridan, descubrieron que más de la cuarta parte conoce personalmente al menos a un jugador gay. Sin embargo, ninguno de ellos ha dado el paso de revelarlo públicamente, según se declara en esta investigación. También es difícil explicar de qué depende este ocultamiento. Bueno, ya lo hemos conversado acerca de este tema, donde la estructura entre hombres y mujeres es muy grande dentro de la sociedad, y mucho más aquella donde se sale del canon heteronormativo. Una cosa es cierta, el problema no son solo los aficionados. El mismo estudio también afirma que el 80% de ellos se declara tolerante y a favor de una mayor sinceridad y apertura por parte de sus propios ídolos en el deporte. En el fútbol europeo, por ejemplo, rumores y mentiras, desmentimientos acerca de esto se provocan a diario. La sensación es que los deportistas tienen miedo de declarar su sexualidad abiertamente. El debate está servido en Alemania, donde una noticia publicada en el Financial Times ha levantado una polvareda. Tres jugadores de la selección nacional se han declarado gays, pero solo han confesado después de que al menos 8 jugadores del equipo hicieran lo mismo. Es inútil decir que su identidad ha permanecido en la sombra, Estando también en Italia, es la misma canción, a pesar de que Marcello Lippi, seleccionador nacional, ha reiterado que entre los futbolistas no hay ningún gay y que en 40 años no ha conocido a ninguno. La televisión emitió una entrevista del periodista Paolo Colombo con un jugador de la Serie C de ese fútbol que revelaba haber prestado supuestos servicios sexuales de algunos jugadores de primera división por hasta 2.000 euros la noche. Por lo tanto, podemos decir, hoy preguntarnos, ¿por qué los grupos homosexuales no se presentan dentro de eso? No salen, no lo dicen abiertamente. Y hay que recordar también que el deporte es considerado una representación del Estado. Es decir, dentro de una lógica mundial sería un error considerar los grandes países reconocer que sus deportistas son homosexuales por todo el contexto machista que estos engloban. Cómo juegan, cómo viven, dicen muchos, y por eso hay que cuidar su estatus de virilidad, afirman diferentes expertos, dentro ya de lo comercial, donde también mete su mano. Además, por el impacto que tienen los deportistas, llegan a convertirse en héroes para sus fanáticos, pero tal vez desde la misma concepción de heroísmo, es el momento para dar ese cambio y otorgarle una voz a estos grupos. Hay que mencionar que el héroe encarna en su desmesura los valores y las características de cada época. Por tanto, a través de él podemos leer lo que cada sociedad ha ido considerando admirable, y el repaso por la historia resulta ilustrativo. En diferentes momentos del pasado, el lugar de la admiración lo ocupaban los profetas, los protagonistas de guerras, los descubridores, los grandes líderes políticos, todos ellos de acuerdo con las circunstancias variables y valores dominantes de cada época. Las distintas federaciones deportivas también quedan debiendo, ya que muchas veces han decidido ver hacia otra parte y no fijarse en estos espacios y en estos problemas. La división de los deportes para hombres y mujeres tan solo ahonda el poco reconocimiento de los grupos homosexuales. Además del uso del lenguaje por parte de los medios de comunicación y expertos, lleva a ahondar la dificultad de reconocer ser gay o lesbiana y practicar un deporte dentro del alto nivel. Los deportistas varones, por ejemplo, que no se ajustan a los patrones de masculinidad hegemónica, son especialmente rechazados. El aspecto físico y la actitud deportiva son dos factores determinantes para tener éxito en el deporte. La musculatura, la agresividad o la valentía son características inherentes y necesarias del deporte, o así lo dicen. Pues en estos tiempos, los gays, que en muchos casos no se amoldan a los cánones hegemónicos y dominantes de la masculinidad, son rechazados lastimosamente en base a esa visión estereotipada del deporte. En cuanto a las conductas que tienen que ver con la homofobia, la agresión verbal sigue existiendo, y a veces en forma de broma, y la mayoría de veces dentro de este contexto. Gracias a los cambios legislativos, el número de agresiones físicas hacia personas homosexuales ha bajado con respecto a otros años. Sin embargo, siguen aumentando los delitos de odio, no solo en el Ecuador, sino también en todo el mundo. Y de esta manera, querida audiencia, llegamos a la parte final del programa, siempre esperando que los temas planteados nos ayuden a reflexionar y a tomar una postura acerca de ellos. Y bueno, conmigo será hasta el próximo martes. Un abrazo grande, les dejamos con la canción que se le dedico a mi gran amigo Jonathan Arias y a cargo de Gerardo Morán, el provinciano. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con más del Ritual Deportivo, y no se olviden mañana un buen programa acerca del Día de la Mujer, toda la cooperativa. Hasta la próxima semana. Por más querido, Gerardo Morán de Ecuador. Gerardo Morán. Pues Gerardo Morán. Gerardo Morán. Yo soy el más querido, Gerardo Morán. Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano. perro que a mí me ladre. Solo tengo la esperanza, ay, ay, ay, ay, de progresar.